En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El acusado se declaró culpable, con la cabeza bien alta y seguridad en que ninguna penitencia le haría sentir que cometía falta alguna. La jueza, tras una breve deliberación, dictó sentencia: condenado. Ese culpable era un servidor. La culpa, haberse negado a efectuar el servicio militar obligatorio. El siglo XX tocaba a su fin. Ya no se imponían penas de cárcel para quienes se oponían a ceder parte de sus vidas para aprender el manejo de las armas. Así pues, la jueza dictó 5 años de inhabilitación para cargo público y la imposibilidad de acceder a cualquier tipo de prestación oficial. Me negué a solicitar el indulto porque no quería pedir perdón por defender la paz y el derecho a decidir libremente mi futuro. Las cosas ya habían cambiado, sin embargo, para entonces, y mucho, porque años atrás, años antes de esa fecha, quienes seguían aquellos pasos sacrificaban parte de su vida en la cárcel. Gracias a ellos y a su esfuerzo y tenacidad, millones y millones de jóvenes españoles lograron evitar el servicio militar obligatorio a partir del año 2001. El número de insumisos llegó a ser tan grande que el sistema judicial y penitenciario ya no podía asimilar semejante avalancha de banderas blancas. Un movimiento pacífico y pacifista como el que se extendió por España entre los años 80 y 90 se está produciendo en estos momentos en Israel. Es un movimiento silencioso porque apenas tiene reflejo mediático, apenas tiene trascendencia, pero es un silencio que está transformando a la sociedad de aquel país desde los más jóvenes. Las cifras crecen. El 30% de los israelíes llamados a filas a los 18 años se niegan a cumplir con la obligación de ceder 2 o 3 de sus años de vida al servicio militar. Aún hoy pagan su culpa con al menos unos meses de cárcel, pero dentro de muy poco no quedará más remedio que dar el mismo paso que se dio en este país, en España, hace ahora 10 años, en despenalizar las ansias de paz, porque eso es lo que están reclamando estos jóvenes de Israel. El movimiento al que representan se ha denominado Sministing. Han decidido rebelarse contra la militarización de la sociedad en la que viven. La adhesión inquebrantable que nos venden no es tal. Gracias a este movimiento pacifista, puede que dentro de unas décadas las cosas allí hayan cambiado en estas tierras tan convulsas. Ya no ocurrirán sucesos como los conocidos esta semana. El asesinato de un miembro de Hamas en Dubái, perpetrado por agentes de los servicios secretos israelíes, que pudo realizarse gracias a la impune utilización por parte de los agentes de identidades falsas que pertenecían a ciudadanos inocentes de origen británico, cuyas personalidades fueron suplantadas porque sí. El hecho está provocando una crisis internacional, pero los ecos de esa crisis se apagarán con 2 o 3 excusas. Lo que no se apagará es la existencia de este movimiento pacifista en Oriente Medio que defiende el diálogo y la convivencia por encima de los intereses que se camuflan como excusas para perpetuar el conflicto bélico en la zona. Bienvenidos, muy buenas noches. 1:08, comenzamos aquí. Esto es La Rosa de los Vientos, esto es Onda Cero. Estaremos, si nos lo merecemos, acompañándote hasta las 4 de la madrugada. Y para conseguir tal honor, os hemos preparado contenidos apasionantes que son los que siguen. Las claves secretas del siglo XX en España. Vamos a hablar sobre algunos periodos de la historia de nuestro país, algunos sucesos, hechos sobre los cuales aún faltan por encontrar piezas para reconstruir los sucesos, sobre los que incluso podría no haberse escrito la última palabra. Sucesos muy importantes, reconocibles, pero todavía con mucho que decir al respecto. Los vamos a abordar. Ya está con nosotros en nuestros estudios centrales de Onda Cero, José Luis Hernández Garbi. Con él vamos a descubrir todos estos episodios. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Como no, la historia será una de las claves de nuestro programa. En Los Enemigos Íntimos, hoy enfrentados en los versos de Juan Antonio Cebrián, a quienes los oyentes, por cierto, os informamos, le rendirán homenaje el próximo sábado. El próximo sábado, desde primera hora de la mañana, un año más, en el bosque que lleva su nombre, en Riva de Salices, en Guadalajara. Os daremos más información a lo largo de este fin de semana. La reunión, como decimos, será en Riva de Salices, en Guadalajara, el segundo aniversario de la creación de ese bosque, que fue iniciativa de los oyentes de este programa, en las diferentes páginas web, como juanantoniocebrian.com de la Asociación Cultural, también en los grupos de Facebook. Al respecto, tenéis información sobre este encuentro de los oyentes. Monográfico se presenta apasionante con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Os van a presentar un personaje sorprendente, un mago, un hombre que gracias a sus trucos logró que el Reino Unido ganara muchas batallas en la cruenta Segunda Guerra Mundial. También recibiremos a Laura Falcolara. Con ella hablamos de Henders, una misteriosa isla situada en el Pacífico en la que se han hecho descubrimientos sensacionales relacionados con la evolución y con nuevas especies animales. Otra isla en donde se encuentra un manicomio, miedo, fantasmas, apariciones, alucinaciones, asesinatos. Un proyecto secreto que tiene por objeto el dominio y control sobre la mente. Son los ingredientes de la nueva película de Martin Scorsese, Shutter Island. Hablaremos sobre ella junto a José Manuel Escribano en su callejón. Ya existió algo parecido en la realidad. En los años 50 se llamaba Proyecto MK Ultra. Psiquiatras al servicio de la CIA. El objetivo era controlar la mente. Ahora, este asunto en clave de cine. Lo abordaremos también esta noche en La Rosa de los Vientos. Y en clave de cultura, en la agenda cultural, Martín Espósito charlará con el cantautor Javier de Torres y nos traerá un informativo que a partir de esta semana promete estar presente en todas las agendas culturales, un informativo sobre las últimas noticias no poco polémicas relacionadas con la SGAE. También, en clave de cómic, las mil y una anécdotas del noveno arte. Así se titula Las mil y una anécdotas del cómic, la obra de Raúl Sinovas, que presenta el próximo jueves en Madrid, que ya dentro de muy pocos días está en todas las librerías de España. Su autor está con nosotros, y es que Raúl Sinovas es Sogún, Raúl Sogún, nuestro Raúl Sogún, que hoy nos presentará las cinco y una anécdotas del cómic. Y en clave de noticia, azul y verde, la ley de ciencia que se va a presentar dentro de muy poquito tiempo. Os la contaremos en el programa de esta noche, al igual que os contaremos noticias referentes a investigaciones científicas que se acaban de publicar en varias revistas científicas, investigaciones muy serias relacionadas con el mundo de la telepatía. Será en el informe Flash Zona Cero. Nuestra dirección de correo electrónico es rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. En la parte técnica tenemos a Nacho García, en redacción Martín Espósito, en dirección Silvia Casasola. En nombre de todos ellos, saludos de un servidor, Bruno Cardeñosa, que os desea buenas noches y buena suerte. Y una vez más, esta noche también os pedimos opinión sobre el mundo de la educación de la universidad en España. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Y aquí estamos para informar. Con una información que llegaba esta semana desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas respecto al nivel de las universidades españolas. Y a propósito de esta información, bueno, pues nosotros formulamos una pregunta a los oyentes. En concreto, el ranking lo elaboraba el Laboratorio de Cibermetría del CSIC, como decías, y pues la verdad es que promete. Yo creo que esta encuesta hace unos instantes que, fíjate, lo estamos comentando ahora, pues la gente ya estaba votando. Uh-huh. Y hace unos instantes estaba yo mirando fuera del estudio los datos, y luego cuando he entrado, pues no ha pasado ni dos minutos y ha variado. Y bueno, la propuesta que les hacemos a nuestros oyentes es qué opinión tienen sobre el nivel educativo en las universidades españolas. Y les damos varias opciones. Es muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. Y de momento, pues se están decantando por alto, medio y bajo. Uh-huh. Así que ahí está la lucha un poco. Y en este ranking, pues una de las cosas que nos llamaban la atención era que ponían que la Universidad Complutense de Madrid estaba en el puesto número 150 entre 8.000, aunque son 18.000 en realidad el ranking completo que ellos tienen como universidades. El espectro que han hecho para ir situando más o menos las posiciones son 8.000 universidades de todo el mundo. Entonces, como públicas, la Complutense, como la primera española, la Complutense Complutense de Madrid en el número 150. Luego ya en privadas, que ahí ponen 476 privadas también de todo el mundo, pues estaría la Navarra en el puesto 26. Y bueno, detrás de la Complutense de Madrid en las públicas, pues seguiría la de Sevilla y Barcelona. Y de momento, pues ya veremos a ver los estudiantes que están en plenos exámenes y ahí hincando codos, qué van opinando. No sale muy bien parada la Universidad Española en este estudio, en esta prospección, en este ranking que ha efectuado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero la pregunta tiene más fondo. Puede haber otras opiniones. De hecho, la ONU sí lo ha mostrado en su índice de desarrollo humano, en la sección dedicada a educación, que se hacía pública hace muy pocas semanas ese informe, y repasándolo, la verdad es que no es que se contradiga ese dato, porque en realidad lo que valora la ONU es el nivel de educación de toda la sociedad, no el nivel de las universidades. Pero España hace 25 años estaba en el puesto 20-tantos del mundo, en el 21 del mundo, y ahora está en el puesto número 12 del mundo, y ha superado y ha alcanzado a países como Francia, o ha superado incluso a países como Estados Unidos, que al comienzo de esos 25 años de historia a los que hacemos alusión, estaba en el puesto número 3 y ha bajado muchísimo. Y la educación en España, según este ranking de la ONU, bueno, ha subido en nuestro país más que en prácticamente todos los países del mundo, a excepción de dos o tres. Es decir, puede haber muchas opiniones, y por eso formulamos esa pregunta esta noche. ¿Qué opinas sobre el nivel educativo de las universidades españolas? En la página web, en www.ondacero.es. Siglo XX en España. Sus claves, sus secretos, algunos asuntos que no se deben olvidar. De inmediato hablamos con nuestro invitado, con José Luis Hernández Verdi. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Las claves ocultas del siglo XX español, pero conociéndolas un poquito más, seguramente el siglo XXI podría interpretarse de otra forma. Ese es el tema que os proponemos esta madrugada durante los próximos minutos. Muchas de las cosas que suceden hoy podrían entenderse mucho mejor si se conoce ese pasado extraordinariamente reciente. Nos faltan piezas de todas formas, porque hay cosas sobre las que todavía no se ha escrito la última palabra. Y hablamos de este asunto con José Luis Hernández Garbi, escritor, investigador, que nos ha ofrecido en la revista de Servidor, en la historia de Iberia Vieja, trabajos apasionantes sobre ese siglo XX español, que yo no sé. Muy buenas noches, José Luis. Buenas noches. ¿Crees que los españoles conocen? Porque posiblemente en las escuelas, a la juventud, se les impone mucho que hay que conocer la vida de los reyes católicos desde el día que nacieron hasta el día que murieron. Hay que conocerlo absolutamente todo, y está muy bien, ¿no? O la de Felipe II. Y lo sabemos todo, pero parece que llegamos al siglo XX y dicen, bueno, se acabó el curso, ¿no? Que ya no da tiempo de dar más materia, y que se pasa páginas sobre el siglo XX, que para nosotros debe ser el más importante porque es el que tenemos más reciente y cuyos ecos, en cierto modo, lo seguimos viviendo, ¿no? Así lo creo yo también. Yo pienso que, como tú decías, sobre los últimos años de la historia de España, pues se pasa un poco de puntillas. Y quizás hay episodios muy interesantes y que la mayoría de los españoles pues desconocen. Y creo que son muy interesantes, y además lo que tú decías, han marcado un poco el desarrollo de los acontecimientos posteriores. Y los actuales, porque hace muy poquitas semanas finalizaba afortunadamente bien esa huelga de hambre de Aminatou Haidar, la activista saharaui, y España y Marruecos en una crisis diplomática, negociando una situación muy complicada. El asunto parecía que podía escaparse de las manos, como se escapó, en cierto modo, de las manos a los españoles, también a los marroquíes. Una imagen internacional muy dañada, quizá, para ambos países, en donde la situación del Sáhara es la que estaba latente. Y sin embargo, posiblemente desconocemos mucho del por qué España y Marruecos deben tomar cartas en el asunto sobre un tema sobre no el que no se haya escrito la última palabra, es que no se ha escrito ni siquiera la primera, que es la que ambos países podrían tener la obligación. Ahora que ha sucedido lo de Aminatou Haidar, volvimos a oír hablar, por ejemplo, de la Marcha Verde. ¿Pero tú crees que la gente de verdad conoce qué fue aquello de la Marcha Verde? Yo creo que hay una generación de españoles, quizá a lo mejor nosotros somos jóvenes, la de nuestros padres, pues sí que les puede sonar más. Nosotros a lo mejor un poco también de oímos hablar de ella, pero yo creo que las nuevas generaciones apenas han oído hablar de la Marcha Verde, no saben lo que consistió, desconocen que España tuvo una presencia importante en África, en el Sáhara. Que fue una provincia nuestra hasta el 75, hasta prácticamente la muerte de Franco. Exactamente, fue provincia española. Y los saharauis tenían los mismos derechos que cualquier otro español en la península. Y quizás esa es una parte de nuestra historia reciente que ha quedado muy olvidada y que las nuevas generaciones de españoles pues realmente no saben el origen de este conflicto, como tú comentabas, con Marruecos a costa del Sáhara. En ese año, en torno históricamente a la muerte de Franco, al final de la dictadura en España, al comienzo de la transición, en esa época ocurren muchas cosas en relación al Sahara, y entre otras lo que ocurre es que Hassan II, entonces el rey de Marruecos, organiza la Marcha Verde con cientos de miles de ciudadanos marroquíes no armados, una marcha aparentemente pacífica, que venía a cumplir con las reclamaciones del pueblo saharaui, que pedía libertad. Y sin embargo, lo que pasó al final es que dejó de ser provincia española para convertirse en un territorio ocupado por parte de Marruecos, y el problema seguía todavía sin solucionarse. Así es. Yo creo que España tiene una asignatura pendiente con el Sáhara, precisamente por los lazos que nos han unido desde siempre con este territorio, ¿no? Y quizás lo que tú comentabas también, de que fueron un periodo de nuestra historia un poco difícil, era el momento de los últimos momentos de la vida de Franco, había una especie de vacío de poder en la España de entonces, y se presentó el problema del Sáhara. Y quizás pues España dejó pasar la oportunidad de haber resuelto bien ese problema y lo dejó en manos de Marruecos, que, como tú decías, pues lo ha resuelto peor. Lo ha resuelto peor. Ocupó militarmente el territorio y desencadenó una guerra contra el Frente Polisario. Hoy por hoy, una vez que la situación está como está, que es prácticamente como quedó después de la Marcha Verde, prácticamente lleva 30 años estancada la situación, esperando ese proceso de autodeterminación que no llega por unas u otras razones. Por razones históricas, si es que eso puede ser una razón, pero bueno, en cierto modo también lo puede ser. ¿De qué país es la principal responsabilidad a la hora de dar una solución a este problema? Yo creo que es de España. Uh-huh. España debería, en su día, debió tomar cartas en el asunto. En cierto modo, la ONU así lo exigió cuando España entró, ¿no? Cuando España entró en la ONU, fue con una de las condiciones que se pusieron para la entrada de España en la ONU, es que aceptara las resoluciones de las Naciones Unidas en materia de descolonización. Entonces, pues bueno, España por aquel entonces tenía colonias en África, una de ellas era el Sáhara, Guinea Ecuatorial, IFNI. Entonces, bueno, pues se comprometió a la descolonización de esos territorios. Y lo referente al Sáhara, la verdad es que el proceso iba bastante bien. España tenía esa intención de convocar un referéndum y que el pueblo saharaui pues decidiese sobre su independencia. Pero de pronto, ya digo, se produjeron una serie de acontecimientos, entre ellos los últimos meses del régimen de Franco, el pulso de poder que yo creo que hizo el rey Hassan II de Marruecos con la Marcha Verde, y parece como si todo se desencadenara de forma precipitada y al final terminó pues como terminó, resolviéndose de malas formas, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de poder y de influencia y de dominio, porque en cierto modo lo era, ejerció España sobre el Sáhara durante tantas décadas convertido en provincia española? Pues bueno, España, hombre, no fue quizás a lo mejor tan traumático como pudo ser a lo mejor las colonias portuguesas en África, que o otras, las francesas. Las francesas, o que dieron en Argelia, por ejemplo, que terminaron en guerras coloniales. España quizás tuvo un trato más permisivo, digamos. Lo que tú comentabas antes, el Sáhara fue provincia española, tenían los mismos derechos los saharauis que los españoles de la península, y quizás eso demoró un poco más el proceso de independencia hasta que llegó un momento en que se tenía que llevar a cabo. El Frente Polisario pues realmente presionaba para alcanzar la independencia del territorio del Sáhara. Cuando Hassan II envió a esos cientos de miles de marroquíes acercarse a la frontera en la Marcha Verde, cuando se llevó a cabo esa Marcha Verde, que fue un notición prácticamente a nivel mundial, en España, a nivel político, ¿qué reacciones hubo en el poder ante aquello que parecía pues una afrenta directa hacia el poder ejercido por los españoles allí? Bueno, yo creo que en primer lugar fue de sorpresa. Pilló desprevenidos al gobierno español de la época, quizás a lo mejor los servicios secretos también de militares por aquel entonces, pues les pilló un poco desprevenidos. El mensaje de Hassan II anunciando la Marcha Verde pilló desprevenidos a todo el mundo, al gobierno español, a la ONU, a las demás potencias de la zona, y la verdad es que pilló a todo el mundo, pues como te digo, desprevenidos. Y quizás el gobierno actuó en consecuencia. Fue algo que le vino grande y no supo resolver la situación como se tenía que haber resuelto. Se habló de negociaciones secretas, hubo visitas de ministros a algunas ciudades, conversaciones que nunca se supo exactamente su contenido, pero sí que una de las sospechas que se ha manifestado al respecto era que, de puertas para adentro, alguien incluso llegó a pronunciar la palabra guerra respecto a lo que podría ocurrir en relación al Sáhara entre España y Marruecos en aquellos mediados años 70, ¿no? La verdad es que la situación fue muy crítica. Hubo varios momentos en que a punto estuvieron de estallar las hostilidades. Hay que decir que fueron 300.000 civiles marroquíes los que atravesaron la frontera de Marruecos con el Sáhara, pero con esos civiles también iban soldados. Iban 25.000 soldados del ejército marroquí que, según palabras del rey Hassan II, estaban para proteger a la Marcha Verde, no contra los españoles, sino contra, a lo mejor, injerencias de Argelia, que era su rival político en aquella zona, ¿no? Entonces, bueno, las tropas españolas se desplegaron en todo lo que es la frontera, se pusieron campos de minas, alambradas, los tanques llegaron a estar a pocos metros de los marroquíes que componían la Marcha Verde, y estuvimos realmente a punto de un conflicto armado con Marruecos. Siempre se ha rumoreado que de las últimas palabras que pronunció Franco en su lecho de muerte, en su lecho de agonía, en sus últimos momentos, al entonces el presidente del gobierno, Arias Navarro, es que lo último que se tenía que hacer antes de que él se muriera era declarar la guerra a Marruecos. Uh-huh. No se sabe, siempre ha sido un poco la rumorología que ha habido alrededor de este tema, pero ciertamente fue, yo creo, que de las crisis más importantes que ha habido entre España y Marruecos y que a punto estuvo de desencadenar un conflicto armado. Cuentan las crónicas que en los núcleos de población saharaui la Marcha Verde era recibida de forma feliz, porque pensaban que eso iba a significar igual el comienzo de la independencia, de la autodeterminación. Los saharauis después se sintieron engañados también ante la operación, ante la anexión, que en definitiva fue la operación de Hassan II. Yo creo que incluso antes de que se iniciara la Marcha Verde, ya hubo una resistencia por parte del Frente Polisario contra la Marcha Verde. Es más, incluso hubo algunos ataques del Frente Polisario contra algunas unidades militares marroquíes, de la zona y demás. Yo creo que a lo mejor la población en general saharaui quizás no tuvo esa percepción, pero el Frente Polisario sí. El Frente Polisario veía que era un subterfugio para proceder a la invasión militar de Sahara por parte de Marruecos. Has mencionado Argelia hace un momento, porque también estaba y está todavía absolutamente implicado en este asunto, también con Mauritania. Es decir, no es algo que solo afecta a España, a Marruecos, sino a varios países de esta zona de África, conocido como Sahel. Hace apenas una semana y unos días se cumplían 50 años de las pruebas atómicas realizadas por Francia, las cuatro primeras, cuyas consecuencias todavía no se conocen bien. Hay mucho secretismo al respecto, pero en las informaciones que han salido se hablan incluso de pruebas y de que los propios soldados franceses pudieron ser víctimas de la experimentación que estaba realizando el gobierno de su país en Argelia, en el Sáhara argelino, porque Francia era uno de los países sobre los que ejercía su dominio. También España estuvo involucrada un poquito después de esas fechas en el desarrollo de algo muy desconocido, un tema que hemos hablado contigo en alguna ocasión, que es el desarrollo de la bomba atómica en nuestro país, que no es política ficción, es historia, es real, está documentado. Sí, sí. Por aquellos años España pensaba en desarrollar su bomba atómica e incluso se pensó que el lugar para experimentar era precisamente el Sáhara. Quizás le sirvió como ejemplo la experiencia francesa, ¿no? Uh-huh. De hacer explotar sus pruebas nucleares en el desierto del Sáhara argelino, ¿no? Pues España tenía esas intenciones. Es más, había incluso un proyecto que iba a costar 8.700 millones de pesetas de la época de hacer estallar las primeras bombas atómicas en el Sáhara español. Uh-huh. Eso es cierto. Además, existe la documentación. No es algo que nos estemos inventando. Es otra parte también de la historia de España reciente muy desconocida. Y es que España estuvo a punto de tener una bomba nuclear. Ahora puede parecer verdaderamente asombroso darnos cuenta de que quizá en esos años 60, años 70, pero que es un tema importante porque a nivel de diplomacia, a nivel de relaciones entre España y Estados Unidos, entre España y el resto del mundo, la existencia de ese proyecto fue importante y fue visto incluso como una amenaza. Fue casi visto, salvando las distancias, como se ve ahora el proyecto nuclear iraní, porque había informes de la CIA que alertaban del peligro español, del peligro que podía suponer que se desarrollara el arma atómica en España. Efectivamente, hay informes de la CIA que han sido desclasificados en la década de los 80 que alertaban sobre el peligro de una serie de países de que se hicieran con la bomba atómica, entre ellos Pakistán, la India, que al final pues se hicieron con ella, y entre estos países estaba España. O sea, que España era tenida como un riesgo real de que podía armarse con la bomba nuclear y que, bueno, que eso había que pararse de alguna forma. Es más, durante ya la democracia, que seguía existiendo ese proyecto, que realmente nunca fue abandonado hasta la década de casi de los 90, con Adolfo Suárez ya en la presidencia del gobierno, en su primera visita a Estados Unidos se le presionó para que España abandonase el proyecto de fabricar una bomba nuclear. E incluso se le presionó con sanciones, en el sentido de que, bueno, se dejaría de suministrar combustible atómico para las centrales nucleares españolas. Es muy parecido a lo que está ocurriendo ahora. Efectivamente, en cierto modo. Pasa que no salía tanto en los telediarios internacionales, claro, pero... Claro, es cierto, y lo hemos tenido aquí en nuestro país y lo hemos vivido. Y Suárez dijo en principio que no, ¿verdad? Aquello. Y en cierto modo el proyecto aún siguió en marcha, pero yo no sé si se utilizó, y esto es una parte importante para conocer quizá nuestra historia, que no es tan antigua, pero bueno, ya empieza a estar en los libros, pero la existencia de ese proyecto durante la época de Suárez e incluso después, durante los primeros años de González, y esto es muy desconocido, pero bueno, formaba parte de los tratos internacionales para conseguir que el mundo apoyara pues la llegada de España al primer mundo, que eso es en lo que estaban, ¿no?, los gobernantes españoles. Sí, sí, sí, bueno, ya digo, Felipe González, los gobiernos de Felipe González fueron los que al final permitieron a los organismos internacionales hacer un control sobre las instalaciones nucleares españolas, o sea que muy recientemente y uh-huh. ya con la democracia sentada, y bueno, al final pues, pero bueno, hasta una vez ocurrido esto, también lo comentamos, me parece que en un programa, en la revista aparece publicado, que España quiso construir submarinos nucleares uh-huh. Para su armada. Y también lo estamos viendo ahora, que bueno, países como Brasil, por ejemplo, pues va a fabricar sus submarinos nucleares con ayuda de Francia, y exactamente lo que iba a pasar aquí, porque Francia se había comprometido también a ayudar a España a fabricar estos submarinos nucleares, y es un proyecto que siempre la Armada Española ha tenido en su cabeza, ¿no?, el tema de fabricar estos submarinos nucleares hasta muy muy recientes tiempos. De hecho, nuestro país tarda mucho, de los países que digamos que están a la cabeza del mundo, es de los últimos en incorporarse a la firma del Tratado de No Proliferación. Así es, así es. Es con Felipe González, pero después de mucha insistencia. O sea, en un principio, Felipe González, cuando iba a acceder a su primera presidencia, pues en la campaña electoral dijo que sí, pero una vez que estaba en la presidencia del gobierno, parece ser que dio marcha atrás y en un principio se negó a firmar ese tratado. Luego las presiones internacionales, incluidas también las presiones por aquel entonces la Comunidad Económica Europea, uh-huh. hoy Unión Europea, también forzaron un poco la firma de este tratado, pero ya digo que hasta el año 86 no se produjo la firma del tratado de no proliferación de armas nucleares por parte de España. ¿Y pudo existir alguna relación entre la entrada de España en la OTAN y el hecho de que dejáramos atrás el proyecto nuclear? Bueno, en un principio, la verdad es que los franceses en materia nuclear siempre han apoyado mucho la política española. Ya con el franquismo, fueron las primeras centrales nucleares que se construyeron durante el franquismo, fue con ayuda francesa. La famosa Vandellós, por ejemplo. Efectivamente. Uh-huh. Entonces, una vez que España entró en la OTAN, como no fue dentro de la estructura militar, siempre se comentaba que quizás hacía falta que otro país europeo pues dispusiese de la bomba atómica, además del Reino Unido y de Francia. Y Francia apoyó que España tuviera también la bomba atómica. Lo que pasa es que, bueno, ya digo, al final pues también presiones dentro del propio Partido Socialista aquí en España, que no veían con muy buenos ojos que España, pues el Partido Socialista defendiese la no entrada de España en la OTAN, luego sí, luego que estuviese en contra de las bases americanas en España, y entonces, claro, no podía decir que estaba a favor de que España tuviera una bomba atómica, hubiera sido un contrasentido. Uh-huh. Entonces quizás fue lo que echó atrás el tema de seguir adelante con el proyecto. Uno de los episodios relacionados con la carrera nuclear española, indiscutiblemente, es lo que sucede en Palomares cuando se produce ese accidente aéreo de aviones militares norteamericanos con bombas nucleares, bombas H, de las más peligrosas que cayeron sobre el mar. ¿Existe la posibilidad de que España, investigadores españoles, militares o científicos, tuvieran acceso al estudio de parte del material y que eso sirviera para el desarrollo del proyecto nuclear español? Sí, la verdad es que desde un primer momento se contó con las autoridades, aunque los que llevaron la voz cantante, digamos, en el rescate de las bombas que cayeron en Palomares fueron los americanos, pero también se contó con las autoridades españolas, ¿no? Pero quizás lo que es la teoría de la fabricación de las bombas, de la bomba nuclear, ya la tenían los científicos españoles. La clave era conseguir el combustible necesario para armarlas. Uh-huh. Y eso era lo que se estaba buscando con la fabricación de nuevos reactores nucleares y demás. Quizás a lo mejor lo de Palomares fue simplemente pues una cesión de información sobre cómo de los sistemas para hacerlas detonar y demás, pero yo creo que fue... El problema era el combustible, ¿no? El uranio enriquecido o el plutonio, porque en el caso español parece que acabó por derivarse más en el camino del plutonio. Hay dos, ¿no? El plutonio y el uranio para obtener el combustible para la bomba atómica. Y las centrales españolas eran más fácil que consiguieran llegar a este proyecto a su fin a través del plutonio que del uranio, ¿no? Sí, sí. Bueno, de todas formas hay que señalar que las centrales nucleares pues tienen un control por parte del organismo de las Naciones Unidas que se encarga del control de estos temas. La famosa OIA, que también sigue estando en las noticias en el caso de Irán. Bueno, pues España también recibía las visitas y había sus dimes y diretes porque se dejaba o no se dejaba la inspección. Pues ahí está el problema, porque en muchas ocasiones se ocultaba esa posible fabricación de plutonio militar para que no se supiesen realmente cuáles eran los planes que tenía el gobierno español. Uh-huh. Hablando de los planes del gobierno español, hablando de ocultación, otro de esos episodios muy desconocidos y que estuvieron ahí, que tuvieron su relevancia y su importancia, y volvemos un poquito a hablar de la presencia española en África. La sociedad no estuvo suficientemente informada, pero quizá después tampoco nos hemos preocupado en abrir las páginas de esos episodios de guerras que vivió España, por ejemplo, en la región también del norte de Marruecos, del norte de África, del IFNI, en donde España tuvo una guerra que es prácticamente desconocida. Sí, sí, es que fue realmente una guerra, uh-huh. Una guerra colonial en todos los sentidos. Y lo que tú comentas es un tema completamente desconocido. Yo creo que incluso en la gente de esa generación, los españoles de esa generación, incluso es desconocida, porque se intentó silenciar de tal forma que fue un episodio que pasó casi de puntillas por la historia española. Y realmente fue una guerra. La última que hemos vivido, en cierto modo, sí, ¿no? Sí, el último conflicto bélico, digamos, último, armado abiertamente, ¿no? Como tal, ¿no? Causó, creo que fueron 500 bajas entre los españoles. O sea, fue un conflicto armado importante. En una región, eso sí, muy pequeña geográficamente, sí, pero que nos da un poco idea de la trascendencia de todo aquello. Efectivamente. ¿No? La verdad es que toda esa región siempre ha sido un poco inestable. Quizás a lo mejor Marruecos también quería defender sus intereses del Gran Marruecos, que siempre se ha hablado, y ya te digo, pues realmente era una zona conflictiva. Hace no muchas semanas el New York Times publicaba una serie de informes y de investigaciones que un poco inciden en algo que poco a poco, en los últimos años, ha ido sabiendo más, aunque sigue existiendo cierto tabú, hablando de la neutralidad española en la Segunda Guerra Mundial, que no fue tal, quizá no beligerancia, pero hasta cierto punto estos informes publicados en Estados Unidos hablaban de cómo tras la reunión famosa de Hendaya entre Franco y Hitler, que parece que ahí se rompieron todos los intentos de acuerdos que había por unos y por otros, pero sin embargo siguieron existiendo tratos, siguieron existiendo intereses por unos u otros de entrar de forma beligerante, de forma activa en la guerra. Y los servicios de inteligencia británicos, aprovechándose que de la existencia de esos tratos, dijeron, bueno, si engañamos a los españoles van a pasar esta información a los alemanes y vamos a poder atacarles en los lugares distintos a los que ellos creen, ¿no? Esta información lo que pone sobre la mesa, entre otras cosas, es que aunque nos han enseñado en la escuela desde el principio que hubo neutralidad, no hubo tal, ni por parte del gobierno franquista entonces, pero tampoco del otro lado, de la antigua República, porque muchos miembros y muchos seguidores de la República también pelearon de forma activa en el bando con los aliados y algunos en el otro bando, ¿no? Sí, sí, así es. Quizás a lo mejor también es otro episodio desconocido de la historia de España. Y bueno, siempre se ha tenido la idea de que España fue un país neutral, que no lo fue, como tú decías, fue un país no beligerante, que no es lo mismo. Y pasó con el franquismo la División Azul, que fue enviada a combatir contra la Unión Soviética, y lo que tú también comentabas, el tema de los republicanos españoles, que prácticamente sirvieron en todos los frentes del mundo. Republicanos españoles fueron los primeros que entraron en la liberación de París, españoles que combatieron con unidades británicas en Creta o en el norte de África. En fin, la verdad es que estuvieron repartidos por todos los teatros de operaciones de la época. Es más, incluso españoles estuvieron combatiendo en Noruega, en un cuerpo expedicionario francés que fue enviado a principios de la Segunda Guerra Mundial, y estuvieron combatiendo en Noruega, además de una forma muy importante. Lo que pasa es que con la caída de Francia, combatían con las unidades francesas. Con la caída de Francia, con la ocupación alemana, pues tuvieron que regresar a Francia. Pero ya digo, hasta hay fotografías incluso en las que se ven a republicanos españoles con el uniforme francés luchando entre la nieve en Noruega. E incluso se llegó a hablar español poquito, si uno acercaba mucho el oído, pero se podía llegar a hablar español en las proximidades del búnker donde murió. Sí, sí, sí, sí. Españoles. Bueno, al principio los españoles que combatieron del lado del nazismo, como hemos comentado, fue a través de la División Azul, pero cuando cuando la Segunda Guerra Mundial, los alemanes empezaron a perder la contienda, pues España decidió repatriar la División Azul. Uh-huh. Pero quedaron algunas unidades españolas, entre ellas la denominada Legión Azul también, que estaba compuesta por españoles, y se alistaron en las SS, en algunas unidades de las SS. Y algunas, entre ellas la famosa división de Leon de Grelle, el belga nazi, y estas combatieron hasta el último momento entre las calles de Berlín, muy cerquita del búnker de Hitler. En toda esta conversación que estamos manteniendo y que hemos mantenido esta noche contigo en La Rosa de los Vientos, lo que queda claro, posiblemente muchos oyentes han oído hablar por primera vez de alguno de los asuntos que tú has comentado. En definitiva, la lección debe ser que hay que tener poco miedo a hablar sobre el pasado, y evitar que unos u otros hagan utilización política, pero que el pasado hay que conocerlo y enfrentarse a él, ¿no? Y no hay que tener miedo, que es necesario romper los tabúes sobre ese siglo XX español. Ha pasado, vamos a conocerlo, que no ocurre nada. No pasa nada, ¿no? Quizás es eso, ¿no? Lo que tú dices, que hay cierto tabú sobre determinados temas. Quizás también, como decías, herederos. Ahora mismo estamos heredando, pues todas esas historias de las que hemos hablado. Claro. Quizás no se tiene miedo, a lo mejor de Marruecos no se puede hablar de los problemas que hubo en el Sáhara, porque es un tema que está todavía latente, ¿no? Y quizás había que hacer una vista atrás y repasar nuestra historia y hablar de estos temas, porque la historia, al fin y al cabo, es una lección que podemos aprender del pasado. Y nosotros aprendemos mucho de ese pasado. Hemos aprendido esta noche contigo, José Luis Hernández Garbi, colaborador de la revista Historia de Iberia Vieja. Muchas gracias por ilustrarnos una vez más en este siglo español, el siglo XX español, tan desconocido en muchos aspectos. Y bueno, gracias a trabajos como el tuyo, se arroja luz sobre estos episodios. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y antes de entrar a conversar, dentro de muy pocos minutos, el retorno tras unas semanas sin viajar de Josep Guijarro con sus 32 rumbos. Es tiempo para la información azul y verde. Martín Espósito, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Información azul y verde que nos habla sobre algo que va a ocurrir dentro de muy poquito tiempo, que es la futura ley de ciencia. Así es, esta noche vamos a dedicar el espacio azul y verde a la futura ley de la ciencia y la tecnología. Mucho menos polémica que la ley de economía sostenible, al menos ha pasado algo más desapercibida desde que comenzó su proceso de elaboración en julio de 2008. Entonces un grupo de trabajo se puso manos a la obra y elaboró un primer borrador que en su texto definitivo vendrá a sustituir a la actual legislación, que data del año 1986. Entre sus objetivos se cita el fomento de la investigación, el impulso de la transferencia del conocimiento para facilitar la innovación y la coordinación de las políticas de las administraciones. En este sentido, el Comité de Expertos propone crear un Consejo de Política Científica y Tecnológica, un consejo que vendría a definir la estrategia en materia de investigación y que contaría con la asesoría del Comité Español de Ética en la Investigación, algo que en la actualidad existe, pero solo para casos de investigación biomédica. Según adelantó el pasado miércoles en el Congreso el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el texto será aprobado por el Consejo de Ministros el próximo 12 de marzo, en poco menos de 3 semanas. Serán también los primeros pasos que se den con el fin de eliminar las becas y crear modalidades de contrato para cada una de las etapas profesionales del investigador. Y es que el título 2 se dedica precisamente a los recursos humanos dedicados a la investigación y en él se define el personal, la actividad, el desarrollo de la labor profesional y la contratación de investigadores. Como recordaréis, hace unas semanas conocimos que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales había detectado un fraude a la Seguridad Social de becas de investigación por un valor cercano a los 2 millones de euros. Ante esta situación, la Federación de Becarios hablaba para pedir una vez más que se erradique esta extendida práctica de encubrir puestos de trabajo mediante becas, porque de esta forma se retrasa la ya tardía incorporación al mundo laboral de los titulados universitarios y, en consecuencia, la edad de inicio en las cotizaciones a la Seguridad Social. En la web del Ministerio de Ciencia e Innovación se encuentra disponible el borrador del anteproyecto, así como un documento resumen que puede descargarse y ser comentado. Y, de hecho, muchos comentarios va a haber a propósito de la ley de ciencia. El 12 de marzo es esa fecha prevista. Habrá gente a favor, gente en contra. Bueno, como todas las leyes ocurre, habrá mucha disparidad de opiniones, pero es importante saber qué es lo que dice después de un año en donde los recortes a todos los niveles, pero también han afectado a investigación y desarrollo de forma muy notable, y esperemos que la ciencia salga dentro de lo mal parados que están saliendo muchos proyectos a nivel oficial. Como consecuencia de esta crisis, bueno, pues la ciencia salga bastante bien parada. La ciencia y la universidad, que en definitiva es donde se enseña y donde se investiga en así muchas es. Ocasiones. Y yo destacaría además esa accesibilidad, como se está viendo en los últimos casos de anteproyectos, que los conocemos, que podemos opinar, criticar antes de que se aprueben. Exacto. Y no lo conozcamos una vez aprobado. Eso es importante. Que bueno, que el debate puede iniciarse antes, sobre todo sobre un tema tan importante como es una ley de ciencia, porque en definitiva lo que se juega es el futuro de mucha gente, el futuro del saber, del conocimiento, pero también de las aplicaciones que hay después. A propósito de este asunto y sobre la encuesta de hoy, que bueno, tiene mucho que ver con el lugar en donde se desarrolla la ciencia, que es la universidad. El 35% de los oyentes opina que es muy alto o alto el nivel de las universidades españoles. Y el 37% opinan que es bajo o muy bajo. Es decir, prácticamente igual. Y en el resto, y en el medio, uno de cada cuatro. O sea, está todo muy dividido, pero no es una visión tan negativa como se nos hace ver. Es decir, que creemos que puede mejorar, pero que tampoco nos situamos en la cola de las universidades mundiales, como en ocasiones parece, con este informe reciente parece que se nos quería situar, que no estamos tan mal, que todo es mejorable, ¿no? La 1:48, esto es Onda Cero, esto es La Rosa de los Vientos, nos vamos de viaje. Y tras varias semanas, un poco más calmada su agenda, estamos de nuevo con los 32 rumbos con Josep Guijarro. Josep, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo. Normalmente las personas, cuando quieren desconectar un poquito del mundo, poner el freno, cambiar de aires, se van de viaje. Tú haces todo lo contrario, paras un poquito, y en estas últimas semanas, bueno, había que bajar el nivel, que te ha recorrido el mundo entero en este último año, año y medio, pero de verdad, y además varias veces, y te has ido a recorrer y estás un poco recorriendo destinos más próximos, más norteños, quizá uniendo alguna de las ciudades más bellas de la península ibérica. Bueno, supongo que lo dices por esta última visita a Cantabria, tierra maravillosa que nos recibió por espacio de 4 días para recorrer una de las etapas de lo que es dado en llamar el Camino del Norte o el Camino Inglés. Hablamos del Camino de Santiago. Ya sabéis que estamos en año jacobeo. Miles de personas seguramente van a tomar camino, unos en coche más cómodamente, otros en bici, otros a pie desde lugares lejanos, aunque sea para hacer una pequeña etapa, 4 o 5 días, otros seguramente lo harán por entero, llegar hasta Santiago de Compostela para abrazar al santo, que no sé si se va a poder abrazar, porque ya sabes que desde hace algún tiempo se le tiene dentro de una vidriera. En consecuencia, el abrazo tradicional pues seguramente no va a ser como hasta ahora, ¿no? Pero en efecto, esta semana, y en la medida en la que el temporal nos lo ha permitido, porque hemos estado de nieve, de frío y de inclemencias meteorológicas, especialmente lluvia y granizo, durante buena parte del recorrido, hemos estado viendo algunas de las localidades de ese camino algo más desconocido, que es el Camino Inglés, utilizado seguramente desde la noche de los tiempos, al igual que el tradicional, pero que, a diferencia del Camino Francés, pues este siempre ha estado activo, porque recordemos que durante los siglos de ocupación musulmana pues se prohibió la peregrinación cristiana, y como es lógico, el único sitio por donde se podía seguir visitando al apóstol Santiago era por el camino de la costa, porque hasta allí no llegaron los musulmanes. Es más, digamos que desde allí se inició la reconquista hacia las tierras del sur. Sí, dime, Josep. No, te decía, pues eso, que algunos de esos enclaves maravillosos son, pues, Puente Viesgo, San Vicente de la Barquera, Santillana del Mar o el propio Santander, que han sido, pues, como te digo, objeto de atención en este último viaje. La verdad es que muchos de esos lugares que forman parte de este otro camino, algo más desconocido, pero relacionado también con el Camino de Santiago, esta otra ruta, parece haberse erigido, haberse trazado sobre lugares que en el pasado, que antaño, tenían una relevancia, antes incluso de la aparición del cristianismo. Se ha hablado mucho, también ha ocurrido en otros enclaves, en otras rutas del Camino de Santiago, que se levanta sobre enclaves en donde el paganismo tuvo muchísima fuerza y donde incluso, si nos remontamos mucho más atrás en el tiempo, encontramos restos arqueológicos que nos indican cómo para los antiguos aquellos lugares ya eran lugares de poder, lugares especialmente relevantes. En efecto, de hecho, toda Cantabria está llena de oquedades, de cuevas maravillosas que, bueno, representan primitivos asentamientos humanos y que se encargaron de marcar de algún modo su importancia en base a pinturas, y no solamente me refiero a Santillana del Mar y las pinturas de Altamira, que son un portento y que, como bien sabes, ahora el Consejo Superior de Investigaciones Científicas está planteándose reabrir al público, lo cual es bueno porque dinamizará sin duda el interés y la atención del público en general por Santillana del Mar y este enclave maravilloso, pero por el otro seguirá estando en riesgo y seguirá estando en debate la permanencia de esas maravillosas pinturas que son sin duda la Capilla Sixtina del arte prehistórico en toda Europa. Pero qué duda cabe que esta y otras cuevas de esa región marcan evidentemente la importancia de esos enclaves. Están todas situadas en lugares que podríamos denominar de poder, y el propio camino, tanto el francés como en inglés, está siguiendo un camino estelar, el de la Vía Láctea, que trasladaba al peregrino desde Europa hasta el fin de la Tierra, hasta ese Finisterre, ¿no? Es un camino simbólico, un camino que a la vez si algo tiene interesante es el propio camino, por las aventuras y vicisitudes que puedes irte encontrando a lo largo de la senda, en el trato con el resto de peregrinos, en definitiva en la supervivencia, que no deja de ser como la propia vida con sus problemas y con sus alegrías, ¿no? Uno de los puntos, seguramente, de los enclaves cántabros de este camino, de este otro camino, es la localidad de Santo Toribio de Liébana, que, bueno, tradicionalmente atravesaba el peregrino, el llamado Puente del Perdón, y que suponía o estaba equiparado el pasar este puente a remitir todos los pecados, como si hubiéramos visitado el Santo Sepulcro de Jerusalén o hubiéramos ido a cualquiera de esos lugares que el cristianismo considera sagrados. Tanto es así que el Papa concedió una bula a este beato, a Santo Toribio, para que cada 10 u 11 años, ahora me va a traicionar la memoria, no recuerdo, creo que son cada 11 años, este Santo Toribio, este beato, pudiera celebrar un año santo que es denominado Año Santo Liebaniego y que tiene lugar a partir del 16 de abril hasta aproximadamente el 16 de octubre. Y para poner a nuestros oyentes con los dientes largos y esperando tus siguientes destinos, ahora vas a seguir un poquito por el norte, pero luego imagino que las fronteras de la península ibérica empiezan nuevamente a ser traspasadas por tus viajes en las próximas semanas y en los próximos meses. Pues sí, la verdad es que se auguran unos meses muy moviditos. Este mes de marzo va a ser todavía tranquilito, moviéndonos por España, pero ya en la tercera semana de marzo estaremos en Seychelles, recorriendo algunas islas de ese océano Índico, y si los piratas no nos interceptan, porque ya sabéis que está en un lugar algo inestable para la navegación, pues trataremos de traer aventuras desde Seychelles. La semana siguiente estaré en Corea del Norte. Es una oportunidad que se me da muy singular, porque el país conocido, el país turístico, el país relativamente fácil de ir es Corea del Sur. Uh-huh. Pero sin embargo voy a hacer una incursión en ese país un tanto particular por su dictadura comunista, pero que al parecer guarda toda una serie de atractivos, tanto culturales como paisajísticos, del que voy a intentar narraros. Pero esto que nos dices, Josep, también sí, es un síntoma de que posiblemente hay un intento de apertura hacia el resto del mundo por parte de Corea del Norte, ¿no? Bueno, haylo, qué duda cabe, pero... No digo espectacular, a vuelta, pero bueno, quizá un primer paso, ¿no? De las condiciones, sí, y de los problemas que me estoy encontrando. A ver cuánto tiempo te dejan solo, fácil, ¿verdad? ¿No? Exactamente, sí. Bueno, por ahí van los tiros, ¿no? Y después de esa incursión en asiática, regresaré a Europa, en este caso para recorrer un camino muy mágico también por la Bretaña francesa, esas alineaciones de menhires que conforman los alineamientos de Carnac, que sabes que tienen a su alrededor un montón de misterios todavía insondables, y seguiré hacia el norte hasta Mont-Saint-Michel, que bueno, es una maravilla también poder estar allí y poder contaros, como siempre, mis aventuras y desventuras. Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos, por hablarnos de este otro camino de Santiago en pleno año jacobeo que estamos, y por anticiparnos cuáles van a ser tus próximos destinos en las próximas semanas y en los próximos meses, y por supuesto los contaremos aquí en La Rosa de los Vientos. Gracias, Josep. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe, and the boys, just the girls in their hair, while they shout to men who just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before, and you're singing the songs, thinking this is the life, and you wake up in the morning and your hip is twist the size, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight. Casi las 2 de la madrugada, escucharemos las noticias, después continuaremos con Monográfico, un personaje interesantísimo el que nos van a presentar Carlos Canales y Jesús Gallego, pero hasta las señales horarias, Silvia Casasola, repasamos los datos y la situación actual de la encuesta del mes, porque está en vigor hasta el día en que se entreguen los Oscar, y preguntamos sobre las películas nominadas respecto al gusto que tienen nuestros oyentes. ¿Cuál de ellas les ha gustado más? Pues sí, porque yo me imagino que muchos ya habrán tenido tiempo de ver la mayoría de ellas, o al menos están en eso. Y de momento, pues de las 10 candidatas y nominadas que llegaron a esa lista de los Oscar, tres sobre todo, ¿verdad? Sí, siguen destacando esas tres que desde un principio pues se han puesto en primera línea, ese podium. Y bueno, pues vamos a ir en el número 3 estaría Up, en el número 2 estaría Malditos Bastardos y en el número 1 Avatar. No decimos los porcentajes exactos porque como van variando un poquito más, menos, pero están ahí siempre 20, 24, 35, muy muy similar. Avatar un poco se destaca de las otras, pero prácticamente Malditos Bastardos y Up están muy similares. Que parece también las grandes, por lo menos Up y Avatar, las grandes candidatas, por lo que se presume, a que levanten esa estatuilla final, aunque todo apunta que va a ser Avatar, que está gozando muchísimo y está teniendo una taquilla, y los Oscars dependen mucho a veces de cómo funciona la industria. Veremos si, como en el caso de los Goya, que nuestros oyentes compartieron gusto con los académicos, con Celda 211, a ver si también lo comparten con los académicos norteamericanos. Sí, no, y a mí el duelo este de Tierra Hostil y Avatar, entre el marido y la mujer, me gusta.